Y con este tema me despido entonces para comenzar, sí, bailando con Grupo Girasol. Un saludo grande para Javier López, que andaba por acá también, para toda su familia, el hijo del Beto. Para él también un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, muchas gracias.